Sayright es Nelly Furtado con Timbaland de Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, Dirty, se acabó el año. Ya, feliz año para ti también y para todos los tuyos. Sí, claro. Se acabó Alejandro Gatti, muy buenos días, bienvenido. Mi querido The Music Pin, buenos días para usted también, feliz año, qué gusto acompañarlos hoy en Mañanas X. Los Alejandros. No me pasaba por acá. Un nuevo episodio de Los Alejos. Nuevo episodio de Los Alejos, pero unos Alejos más chéveres. Y sí. Bueno, Liam Payne. Sí, salieron. Una de las noticias más importantes del año, la muerte de Liam Payne, una de las más trágicas también en la música. Y parece que hay 5 personas que van a ser procesadas en la muerte de Liam Payne. Sí, señor, son 5. La decisión fue tomada por el juzgado criminal y correccional número 34. Esto fue a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniart, quien dictó prisión preventiva a 2 de los procesados y los citó para que se presenten en 24 horas hábiles en la sede judicial. Estos son el ex camarero Brian País, de 24 años, y Ezequiel Pereira, empleado del hotel donde falleció el cantante, ambos señalados por suministro de estupefacientes y embargados por 5 millones de pesos. El tercer procesado fue Roger North, que fue el empresario y amigo de Payne, acusado por el delito de homicidio culposo. Además, también fue multado por 50 millones de pesos y se le prohibió salir del país. La jueza procesó como última acusada a Hilda Martín, gerente del Hotel Casa Sur, que estaba presente el día de la muerte del exintegrante de One Direction. Esta fue imputada por homicidio culposo y multada con la misma cantidad de North, a la cual también se le atribuyó el encargado del hotel, Esteban Grassi. Bueno, a mí me queda como dando vueltas en la cabeza el testimonio que le dio a un medio de comunicación en Estados Unidos este pelado. Que parcharon juntos. Sí, que se acostaron. Sí, que estuvieron junticos, muy junticos. Oh my goodness. O sea, que Liam era gay. Sí, y ahí cuando salen estos rumores que salieron hace tiempo, que hubo ahí cosas, sí se refuerza la información entre compañeros de grupo. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué sucede con ese tema de Liam Payne. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, es 31 de diciembre de 2024 y estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Ancho. Strip That Down es Liam Payne, Mañanas de la X 103.9 FM, como dijo el grupo Niche de Dirty, qué cosas bonitas. ¿Cómo es? Qué cosas bonitas. Qué cosas bonitas. ¿Qué tiene la vida? ¿Qué tiene? Sí, no, sí, que con así. Los ojos, no, pero no así. Lo sabemos. Exactamente. Exacto, más bien esa ese. Es la canción no sobre la aventura, ¿no? Ah, uy. No, sí, esa es no, es esa. La canción sobre una sobre aventura. La relación extramarital. Que toda la vida me va a ofender. Yo sé. Que musicalmente me parece fantástica y está muy bien hecha, pero la letra es como para darle un puñetón. Te digo como. No, porque la que tú odias es la que se parecía. Ah, se parecía tanto a ti. Ay, amigo. Esta sí. Es el tipo diciendo que sabrosura como estamos aquí poniendo los cuernos. No hagan eso, hay que sea un propósito para el 2025. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, ya sí. Que yo al principio cuando era chiquita pensé que decía buena aventura. Buena. Buena aventura es más bonita y tiene qué un poco cosas bonitas. Este año fue un año cargado de noticias. Estuvo muy lleno de noticias el año. Empezó el año el 31 de enero en un momento emotivo en Capitol Hill. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se puso de pie. Se volteó y miró a las familias de los niños que han sido heridos o que han sido maltratados por las redes sociales, diciéndoles que lamentaba muchísimo todo lo que habían tenido que sobrellevar y que nadie tenía que sufrir las cosas que habían sufrido las familias, refiriéndose pues al tema de la seguridad digital en los adolescentes. Zuckerberg y otros 4 ejecutivos tecnológicos fueron destrozados en el Senado, en el Comité Judicial, por el impacto negativo que tiene las redes sociales, que tienen las redes sociales en la gente joven. Pero pues mucho me doy poca vergüenza. No, mentiras. Sí. Han hecho cosas. O sea, digamos que... ellos intentan. Se intenta, pero todo va a quedarse cortico. Sí, todo se va a quedar cortico porque a la final siente uno que de todas maneras el gran problema pues es... consumo. Es el consumidor. Ya. Y puedes poner miles de límites, los van a saltar y los van a romper y van a encontrar la forma. También hubo eclipse de sol en abril. Ah, sí. 31 millones de personas lo vieron. Estuvieron frente al eclipse. Que no toca directo nunca. Sí. Toca mirarlo con cositas. En mayo también, el primer puesto de tacos alcanzó una estrella Michelin. ¿Y fue puesto? O sea, callejerito. Sí, un puesto callejero de tacos. Fue el primer puesto callejero de tacos que recibe en la historia una estrella Michelin en mayo 16. Y el puesto de don Jacinto Rodríguez. No, ya, con el nombre. En el Califa de León se llama. ¿Y es DF? En Ciudad de México, creo que ya no le dicen DF. Ah, ¿verdad? Que ya no... no sé. Acá era antes Distrito Capital. En fin, muy bien. Continuemos. ¿Qué cosas bonitas que pasaron en 2024? Las fotos lindas del año, la foto de la breakdancer Ray Gunn, inolvidable. Debut y despedida. Haciendo el paso del canguro. Vergonzoso. El motivo por el cual se produjo ese debut y despedida. Qué pena, hombre. Del breakdance como deporte olímpico. Yo creo que fue culpa de Ray Gunn. No, ya, es que no hay que buscarle más razones. Fue terrible, además porque la manera como llegaron también a participar como país, se hablaba de que el esposo era el que estaba encargado de las convocatorias, bueno, en fin, una cantidad de cosas no tan chéveres, y pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué cosas bonitas? La foto del surfista, ¿la recuerdan? En los mismos Juegos Olímpicos. Ah, que está Ale como, tabla como flotando. Al lado y él alzando, sí, flotando parece, en el aire. Sí, fantástica. Son mañanas de la X103.9 haciendo un repaso por este 31 de diciembre de 2024. Por este 2024, hoy 31 de diciembre. El comienzo de un bromance también fue una cosa bonita. La foto de Donald Trump en un rally mientras Elon Musk brinca. Elon Musk gozoso. En la parte de atrás. Además que ya le dio puesto y todo. Ahí está. En Pensilvania. En Butler, en Pensilvania. El mismo lugar en el que Trump sobrevivió a un intento de asesinato meses antes, en julio. Ah, bueno, esa 250 esa... millones sí. Invirtió Musk en la reelección de Trump. Y esa, más allá de todo, fue una gran foto. La del él con la oreja así, la bandera atrás. Fíjate que no está en ninguna parte, ¿no? No, porque para la foto del año, de la foto del año fue la de Luigi sonriendo. Luigi, claro. Esa es la última de las cosas aparentemente bonitas que se produjeron en 2024. Y fue el desenmascaramiento del supuesto asesino del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, Luigi Mangione, quien fue acusado con asesinato en dicho... en dicha tragedia, y quien fue descubierto flirteando. Italiano coqueto. Italiano coqueto fue atrapado en un McDonald's. Tal cual, así fue. Todo lo que rodea, eso es impresionante, es terrible, pero es entretenidísimo. La reacción de la gente, solo porque es un tipo atractivo. Sí, es lindo. Es impresionante. ¿Usted tiene amigas, Alejo, que han caído bajo el hechizo de Luigi Mangione? Definitivamente. Y ojo, no solo amigas, amigos que se han vestido como Luigi Mangione. Cállate. En su juzgado, sí. Hubo un amigo que se puso el saquito vino tinto, pero además decía Navidad, y dijo, inspirado en Luigi Mangione para mi outfit de Navidad. No. Lo vi así en sus close friends de Instagram. Bueno, ahí está bien. Inspirados en Luigi Mangione, bueno. Y salió, un mundo al revés. ¿Pero cómo? Con cosas bonitas. Sí, señor. Es cierto. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. ¿Ah? Guetta de 1975 y Matty Healy con It's Not Living If It's Not With You en las mañanas de la X103.9 FM. Qué cosas bonitas en 2024 que leímos, Dirty. ¿Cuántos libros leíste o cuál fue tu libro favorito o todas las anteriores? 45. 45 libros. Sí, hice, estaba justo haciendo la cuenta. Empecé con un libro de alguien que queremos mucho, que es un oyente juicioso de la emisora, que es Juan Mosquera, Restrepo, me lo debía, lo leí, divino. Sí, es un libro espectacular. Di con cosas chéveres, di con la novela gráfica de Garzón, gracias, claro. Esa fue de las buenas cosas que tuvimos, también di con una... ¿Te leíste la novela gráfica de Garzón? Sí, señor. Bonito. Claro que sí, linda, lloré. Hubo un momento en el que se me escurrió la lágrima, te digo, es como... Sí, claro, es difícil. Es un tema complicado, aunque como ha pasado con absolutamente todo en las redes sociales, nunca pensé que a Jaime lo odiaran tanto. Sí, y mira que sí. Es increíble la cantidad de gente que odia a Jaime Garzón. Que uno no se imaginaría. Uno pensaría que, bueno, yo me crié pensando que había el mundo sido, lo quería. Sí, sí. Pero y, no. Y no, la gente... Le da durísimo. Hay mucha gente que le da muy duro, ¿no? Muy, muy duro. También, afortunadamente, alcancé a leer a Han Kang, que fue la... ¿La vegetariana? No, la clase de griego. Ok. Justo cuando ganó el premio Nobel de Literatura, estaba por empezar su libro, no sabía que eso iba a pasar, y estoy enganchadísima dos cosas, con una saga, la última saga que leí fue la de Stieg Larsson, con la saga Millennium, que ahí salió la chica del dragón tatuado. Ya. Y ahora estoy con una de Rosa Montero, que es de una cyberpunk, que se llama Bruna Husky, es fantástico. Y mi libro favorito del año viene de Argentina, se llamó Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica, una cosa brutal. Tus libros, Alejandro. Yo leí tantas cosas también. Pero es que tú lees un libro por cada media hora. Yo leí muchas cosas. Yo trato como de simplificar esa pregunta diciendo pues que mi libro favorito es el más reciente que me terminé. Bueno, está bien, lo tienes fresquito. Me gustó mucho, esto es Estrategia, de Seth Godin. Godines. Toca, sí, es como El poder de la obra, que está en el top de libros vendidos, claro, en Colombia. De Edgar Tolle. Edgar Tolle. Buen libro. Andrés cayó ahí. Gran libro, El poder de la obra. Andrés Salazar cayó ahí. Sí. No, ese libro es bueno. Me gustó, esto es Estrategia. Ah, Rick Rubin, también leíste, ¿cierto? El acto de crear. Buenísimo. No me gustó tanto. ¿Tú lo leíste, Gary? Es un buen libro, no estoy diciendo que sea malo. Es un buen libro. ¿Por qué no le gustó a Alejo? No sé, hermano, me parece que... ¿Cae en lugares comunes? No. No. No, okay. Para nada. No, Rubin es un gurú del bienestar. Totalmente. Muy grande. ¿Mm? O sea, el tipo... Se fajó un señor libro de autoayuda. Es probablemente el libro de autoayuda más importante del año, sobre todo para creadores, para artistas y ese tipo de cosas. Andrés lo está leyendo, Salazar, y está amando, le está gustando mucho. Sí, a mí no. A mí no me gustó. A mí, o sea, no sé, me pareció complejo. Lo del autocontrol, ¿viene ahí? ¿Cómo? Lo del autocontrol. Tú me hablaste algo del autocontrol, que él decía que la clave está en eso. No, él no, no, en no otra sé cosa. ¿De dónde sacaría eso? Bueno. Fue como... Me pareció como parsimonioso para decir cosas. Me parece también que su idea esta de la fuente, él tiene... Él tiene esta idea principal, la idea principal del libro es referirse a un poder supremo, ¿no? Como la fuente. Que viene siendo Dios para otros. Exacto. La fuente creativa. Ah, okay. Sí. Él es muy desde la espiritualidad, para hablar de la creatividad y del arte. Ok, ya. Muy desde su desde su onda muy de meditación, de yoga, de todo este tema super astral basado en cómo aplicarlo hacia la creatividad y hacia los procesos creativos. Okay. Claro, pero el tema es que pues uno hace, yo me acerqué al acto de crear con una idea puntual que era hágame un organigrama, organíceme. Más pragmático. Organíceme la creatividad, no me diga que hay que rezar. Más pragmático. Exacto. Levántese y anote 5 cosas, 3 palabras, comas esto, después de esto tómese 2 vasos de agua, va a ver que ya entiendo. Sí, este ahora, es más profundo. Sí, más ahora teórico. Ahora esperaba también, y él pues obviamente, y ese es uno de sus encantos, el acto de crear de Rick Rubin, el encanto es que no tiene historias de sus encuentros con músicos. Que uno esperaría, ¿no? Que cuente cómo hizo algo con los Chili Peppers, con los Beastie Boys. No. Cuenta todo desde lo genérico para los creativos, ni siquiera para los músicos, sino para un creativo en general, sea artista, sea publicista. Ya. El manejo de las ideas y cómo llegan desde la fuente, que es lo que dice Alejandro. Ahora, hay una cosa que me gustó mucho de ese libro, una frase que me gustó mucho de ese libro que tiene que ver con cómo todos podemos tener una misma idea. Sí. Pero solamente una persona la ejecuta. Entonces, en esta era en que hay tanta queja por parte del sector creativo frente a asuntos relacionados con copias o plagios o similitudes entre trabajos creativos, y en esta época en que todo el trabajo creativo, sobre todo el que oímos en la música y en la música urbana puntualmente, se parece tanto, sienta muy bien entender lo que dice Rubin, y es, yo puedo tener una idea idéntica a la idea que tuvo alguien en Singapur, y esa persona en Singapur pudo haber tenido esa misma idea idéntica a la que tuvo alguien en Nueva York. Claro. Y son la misma, pueden ser la misma idea, pero el problema no es quién tuvo la idea. ¿Quién la ejecutó? El tema es quién ejecuta la idea. Es cómo ejecuta usted la idea. Esa frase me marcó mucho. Bien. Pero ya hay como que en su intento de espiritualizar los procesos creativos, intenta esconder muchas anécdotas detrás de una vez un artista hizo tal cosa en el estudio y yo le dije tal cosa e hizo tal otra. Y es como, diga que es John Frusciante y ya. Ah, ya. Sí, ¿sí tal me entiendes? Cual. Es como, no le dé vueltas a eso, man. O sea, el 80% de las historias que usted está contando aquí tienen que ver con la creación del Blood Sugar Sex Magik, de los Red Hot Chili Peppers. Ya, fin. Más pragmático. Sí, a mí me gustan las cosas con más... Con datos. Sí. Desmenuzadas. Dígame quién fue, Ya, sí. Sí, me hubiera gustado eso, como que... Por ejemplo, Godin, en esto es estrategia. ¿Él sí dice? Él no dice, haga tal cosa. Ok. Pero sí, los ejemplos que da son rotundos y contundentes, o sea, son como sin asco. Ok, así es, sí. Entonces el hombre dice, mire, en 1985 esta empresa hizo esto y esto y esto y se quebró. Y esta otra hizo esto y esto y esto y ganó. O por ejemplo dice, mire, en 1994... salió tal innovación y fue un fracaso durante los primeros 30 años. ¿Él aconseja como no haga esto? No. Okay. El hombre no dice, usted debería hacer tal cosa, sino que dice, por ejemplo, las estrategias funcionan de esta manera, funcionan de esta forma, o funcionan de esta forma, o funcionan de esta forma. Entonces, por ejemplo, él dice una innovación, por ejemplo, dice... Salió en 1969 un científico escribió un artículo y los artículos miden su éxito con base en la cantidad de citaciones que tienen de artículos posteriores. Que lo referencien. Exacto. Oh. Entonces, un artículo científico es exitoso cuando es citado muchas veces en muchos papeles posteriores, en muchos documentos o artículos posteriores. Artículo salió en 1969 y durante los primeros 10 años lo citaron en 3 en tres papers o en tres documentos científicos posteriores. Eso determina, según los números que debe tener un documento de esta naturaleza, que el documento es un fracaso. Okay. En 20 años tuvo 10 citaciones. En 30 años tuvo 200 citaciones. Ah, bueno. En 40 años, y así. Entonces el tipo dice, no todo lo que genera números es exitoso. Ah, completamente. Eso sí lo hemos aprendido, la enseñanza de 2024. El hombre dice, no todo lo que genera números es importante. Sí, total. O sea, no todo lo que genera números inmediatamente. Hay cosas que no, se demoran. Sí, dice, hay cosas que son relevantes en el tiempo. Usted decide qué estrategia quiere escoger. ¿Quiere tener la mayor cantidad de números? Bueno, mire a ver qué va a hacer para conseguir la mayor cantidad de números ya. Ahora, ¿quiere que su documento sea referenciado en el tiempo y tenga esa relevancia cada vez más? También hay otro camino. Entonces, son ese tipo de libros los que me... Y bueno, y me leí muchas cosas, leí cosas hasta de ficción. ¡Ay, qué dicha! Leí el coleccionista de polvos raros. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno. Ese, ¿sí te gustó? Espérate, sí. Ese es el de Mario Vargas. Espérate. ¿Y de qué va? Pues es una mujer contando los polvos. ¡Ah! Ya, me fui lejos. Claro, el de Pilar. Pilar Quintana. Quintana. Es fantástica. Brutal. Es fantástica. Hay un libro, si alguna vez quisieras volver a la ficción con ella, léete La Perra. Uf, este libro. La buscaré. Me leí el libro de Lelia Guerrero. Ah, creo que los dos leímos el mismo, el de las crónicas. Uy, sí. Oh, qué libro bello. Ese libro es muy brutal. Como cierre y como hace referencia a libros y a frases, sí. Es una cosa divina. Teoría de la gravedad. Sí. De Leila Guerrero. Me leí Duna. Uy, la primera. Más que esos son ladrillos, yo no sé. ¿Cómo son le rinde? Gordos. Sí, ese libro. Muy bueno ese libro. Muy bien, muy bien. ¿Qué más me leí? No, es que mucha cosa, pero sí, rico. Pero bueno, digamos que para cerrar el año, esto es estrategia de Seth Godin, el Godínez. El Godínez de la radio. Muy bueno. Me encantó ese libro, me pareció muy bueno. Alejandro, ¿usted qué leyó? Mi favorito, sí, definitivamente. Mucha vaina para el trabajo, mucha cosa de música. Y de hecho, uno de mis libros favoritos fue You Have Not Yet Heard Your Favorite Song, de Glenn McDonald. Aún no has escuchado tu canción favorita. Glenn McDonald era el analista de datos de Spotify, se llamaba alquimista de datos, que era cómo a partir de los datos podía él pues buscar oportunidades dentro del streaming. Y el libro habla de cómo el streaming ha alterado la relación con la música y los consumidores. Hace todo un mapa acerca del algoritmo, hace todo un mapa acerca de, en general, todas las plataformas de streaming. No habla de secretos detrás de Spotify, pero bien, bien interesante este libro, un poco para entender. ¿Qué aprendió usted de ahí? En su diario trabajo, ¿hay algo que pueda compartirnos? Sí, que el algoritmo no necesariamente está basado en la data puntual o en las tendencias de consumo, sino en el presupuesto de las disqueras. ¿Sí? Muchísimas gracias, señor Gary. Eso era todo lo que necesitábamos saber para cerrar este año. Qué cosas bonitas. Cuando regresemos, conversaremos un poco más de ese tema de los datos, los algoritmos y la manera como los presupuestos están influenciando la música que tú tienes en tu celular. Estas son Mañanas de la X. Ahí estaba What a Life de Noel Gallagher en Mañanas de la X. Tengo parte de la lista. De libros que me he leído. Ah, muy bien, perfecto. Me leí Filter World, ahora que estamos hablando de algoritmos. Cómo los algoritmos están aplanando, homogeneizando muchas instancias de nuestra vida. Ya, Gary me rompió el corazón con eso, yo pensando que yo alimentaba mi algoritmo todo lindo. Vamos a hablar en instantes de eso, no te preocupes, tú tranquila. Pero para que ya. Tú no te preocupes. Ya no puedo creer más en eso. Sí. Me leí también un libro que se llama Supercomunicadores. Sí. De cómo comunicarse mejor. Lo, con base en ejemplos puntuales. ¿Lo has ejecutado? No, oh. Es hartísimo el libro. Ah, me pareció bueno. Maluquísimo. Está bien. ¿Y lo terminaste? No. Lo terminé. Ah, bueno. Me leí un libro que se llama Every Song Ever. Okay. Todas las canciones. ¿Y qué tal? Un libro tan bello, tan bien escrito. Aprendí hartísimo. Bien chévere. Aprendí hartísimo. ¿Y es sobre, sobre la industria? No, es sobre... No sé exactamente si tiene como una premisa. No es como estos libros que tienen una tesis puntual, sí, que entiendo. Desarrollan a lo largo del libro. Uh-huh. Pues el supondría yo que la premisa es hacer un análisis de todas las canciones, de cómo están conectadas todas las canciones desde, creo que más o menos como 1952 hasta nuestros días. Ok. Y hay un capítulo muy bonito sobre cómo después de la Segunda Guerra, sobre después de la caída de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, uh-huh. El impacto en la música fue tan poderoso que condujo a una era en que el silencio y la quietud fueron muy importantes para ciertas manifestaciones musicales. Previo a la caída de la bomba, la música popular, sobre todo cuando digo popular me refiero a música pop, no a Jessy Uribe y a Paola Jara y a esas cosas, sino a música pop. esas cosas del diablo. Sí, cuando hablo de música popular, pues me refiero a que el escritor está hablando de cuáles eran las canciones que estaban en el entorno del pop en 1939, 1940, antes de que cayera la bomba atómica, y todas eran rimbombantes y ruidosas. Digo ruidosas en el sentido de que eran maximalistas, sonaban durísimo, casi que a veces épicas, ¿no? El jazz era, lo llamaban de big band, ¿no? Sí. Uh-huh. Y había trompetas y saxofones y tubas y había percusión y había de todo, ¿no? Era gigante. Sí. Y de repente cae la bomba. Uf. Y el jazz se contrae, se minimiza y los músicos responden a ese ruido atómico gigantesco y asesino con una reacción opuesta. Uh-huh. Entonces aparecen cosas como La chica de Ipanema, uh-huh. Que son canciones susurraditas, porque lo que dice el escritor es que en ese momento el mundo necesitaba en la música silencio, calma, quietud. Exacto. Oh, sí. Entonces desarrolla pues esta idea sobre la importancia del silencio entre en obras que van de 1950 a 1962, y me encantó ese libro, me pareció bien. Bonito. Sí. Esas son dos cosas que leí. Esto lo leí en el celular. Estos dos libros los leí en el celular. ¿En el celular? ¿Celular? Sí, claro. ¿Tienes esta tableta para leer? Tengo Kindle. En el Kindle también leí otros libros. ¿No te cansas en el celular? No. No, no. Trato de no. Dime, tengo una curiosidad. ¿Tú lees más rápido dónde? ¿En físico o en pantalla? ¿Te has dado cuenta de eso? Yo creo que en pantalla leo más rápido. Sí. Ah. Sí, claro. En el Kindle leo a mil. Qué raro, ¿no? Los formatos, cómo pueden cambiar las dinámicas. No, y que el déficit de atención es menor porque uno está más pegado a las pantallas. Normalmente cuando es físico, uno se dispersa más rápido. Al menos a mí me pasa que me disperso más. Mientras que si estoy en la pantalla, al menos en el modo no molestar, mientras no me llegue notificación de TikTok, ¿te quedas ahí? El formato de EPUB es muy amigable. Porque además le puedes cuadrar el tamaño a la fuente. Igual exacto. Se siente como si le estuvieras pasando la paginita. Puedes poner un color a la página puntual para que no te canse la bien, vista. Sí. Entonces es más personalizable y como uno está pegado a la pantalla, bueno, el déficit de atención es menor. Se reduce, ya. Sí, no, y creo que lo que dice usted del tamaño, creo que los libros exigen un poco más de esfuerzo óptico. Tal cual. Me da la impresión que, por ejemplo, bueno, si leerse Duna, Duna tiene una letra muy pequeñita. Sí, eso sí es cierto. En un paperback que compré por ahí. Entonces el libro tiende a ser mucho más, en cambio, por ejemplo, el Kindle, usted puede ajustar el tamaño, la letra, el tamaño de la letra, entonces le rinde mucho a uno. Bueno, sí, también es cierto. Si usted aumenta el tamaño de la letra, pues obviamente tiene aparentemente menos caracteres dentro de ese espacio del Kindle, y eso exige que usted esté constantemente, entre comillas, pasando páginas. Entonces usted tiene la ilusión de que está avanzando, de que se está moviendo.